Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando del tema precios y ahora estamos en contacto telefónico con Osvaldo Bazano. Él es miembro de la Organización de Defensa de Consumidores y Usuarios, ADUC. Hola Osvaldo, ¿cómo le va? Pepe Frutos desde Farco lo saluda. Buenos días y buenos días a todos. Osvaldo, ¿cómo ven desde su organización el acuerdo que se ha llegado con laboratorios y farmacias anunciado ayer por el gobierno para retrotraer los precios de los medicamentos a diciembre y permitir aumentos de no más del 4% en promedio? Bueno, 10 asociaciones de consumidores presentamos una nota, la cual también ADUC la firmó, en la cual solicitamos la urgente intervención cuando comenzamos con precios cuidados, también con los medicamentos, porque habíamos notado que desde el mes de diciembre se habían gestionado dos aumentos distintos por parte de los laboratorios en forma demasiado abusiva, porque no representaban ni siquiera el mejor índice de precios o el mejor índice de inflación, si pudiéramos hablarlo así. En esa situación nosotros le planteamos cuáles eran los precios a noviembre y diciembre y hicimos la presentación ante Secretaría de Comercio y sabemos que fue una de las bases para esta negociación que consideramos que es altamente beneficiosa para los consumidores. Esto evidencia también que la Secretaría de Comercio y el Estado han tomado noción de una situación en la cual desde hace varios años los monopolios internacionales y muchas drogas nacionales utilizan al mercado como una coto de caza, haciendo incrementos que a veces sobrepasan o pueden llegar al 1000%. Entonces, esto en algo tan sensible para la salud como es los medicamentos, amerita un estricto control y una injerencia total y directa, y además todavía encima con la necesaria intervención del Estado, así que las asociaciones de consumidores, en especial ADUC, también se sienten muy contentas por esta resolución que obliga a retrotraer precios. Fíjese que hablan de un 5% y de un 9% cuando los incrementos que habían llegado eran descomunales y sobrepasaban en algunos casos el 200%. Es decir, la verdad que a veces estos muchachos no sé si piensan que la salud o el estado de necesidad de un paciente o de una persona con que necesita un medicamento tiene que ser un coto de caza con muy baja moral, porque la verdad que cobrar para en esas consideraciones esos incrementos, la verdad que son baja moral y baja ética de este tipo de laboratorio. Bueno, esta situación nos va a ayudar a las asociaciones de consumidores y a todos los consumidores a ponerlo en práctica a partir de los primeros días de marzo para que ver que se dé cumplimiento a este acuerdo de precios y las droguerías se comiencen a poner un poco a tono con la realidad y no con la especulación financiera. Osvaldo, ¿y el acuerdo precios cuidados cómo lo van monitoreando ustedes? A nosotros ha significado una sorpresa, porque no solo ha significado que se deponga o se detenga a los grandes grupos económicos esas escaladas que habían comenzado en el mes de enero, en el cual los perjudicados éramos todos, y en defensa propia el consumidor comenzó a tomar conciencia de lo que significa no concurrir a aquellos lugares que le meten la mano en el bolsillo. Por eso digo el asombro que tenemos por la gran participación, y acá no se trata ni de partido político ni de partido político, acá la gente, el consumidor, en defensa propia, como decimos, ha colaborado con todos los consumidores, porque el que colabora por sí mismo en este tema, hace las denuncias, no compra en los lugares que no tienen ni cumplen con la información debida, o hay diferencias abismales como ha pasado en hipermercados, significa muy importante la movilización y las denuncias que ha habido. Es tal en la situación que hemos visto en algunas sucursales de los hipermercados la modificación de esas prácticas bastante deleznables de poner todo chiquitito, ocultar los productos. Es decir, se vieron amenazados por la falta de compra y de alguna manera, y las denuncias, y de alguna manera comenzaron a poner las barbas en remojo. Lo que notamos, sí, y eso es la verdad, es que no ayudan a algunos medios de comunicación, seamos sinceros, porque se la pasan haciendo denuncias de aumentos, se la pasan hablando constantemente de malas informaciones a los consumidores y dan informaciones que distraen un poco la realidad. Hay que seguir, continuar con el tema de precios cuidados, hay que hacer las denuncias y hay que trabajar en defensa propia. Cuando escuchamos informaciones cruzadas manzanas, hay que tener cuidado con la información, porque muchas veces en los hipermercados puede haber un engaño y fuera de los hipermercados puede haber una buena oferta que nos beneficie a los consumidores, no sea tal los incrementos como se señalan. Un ejemplo cortito y al pie es el tema de la carne. Hace varias semanas que la carne está rondando, según la calidad en lineal, entre 14 y 15 pesos. Todo lo demás de aumentó la carne, bajó la carne, subió la carne, es toda la información que se da por radio y televisión. Es evidente que los hipermercados van a subir la carne hasta cuando no puedan más y le van a cobrar lo que no corresponde. No compren en los hipermercados, fíjense en los frigoríficos y van a obtener muy buenos resultados. Lamentablemente hay que tener mucho cuidado con la información y mucho cuidado con el bolsillo. Y la sorpresa es que los consumidores esto lo han entendido en su mayoría y han generado un movimiento de consumidores muy interesante para el futuro. Bassano no agrega a la lista, además de los periodistas y los medios de comunicación, a economistas y dirigentes de oposición. Bueno, pareciera ser que los grandes grupos se han asociado a grandes grupos económicos y necesitan voceros. Los voceros, en muchos casos, están compuestos por algunos periodistas pagos y también por algunos políticos inescrupulosos. Inescrupulosos porque la política se hace para el pueblo, para la sociedad, no se hace para grupos económicos o para ciertos grupos especiales. Pero lamentablemente hace ya varios años que estamos acostumbrados, ya hay una década, soportando estas barbaridades y lo que tenemos que soportar y continuar soportando, pero lo que tenemos que hacer los consumidores en defensa propia es no escuchar estas situaciones, porque muchas veces la mentira es tan grave que cuando vamos a una mayorista que vende precios para los minoristas, cuando vamos a las verdulerías en los barrios, cuando vamos a las carnicerías, cuando comenzamos con este trabajo en el tema de los materiales de construcción, la verdad encontramos sorpresas muy, muy grandes. Por eso hay que tener mucho cuidado y la información tomarla con mucho reparo. Osvaldo Bassano, de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores, le agradecemos mucho el contacto con las radios comunitarias del país. No, por favor, al contrario, buenos días a todos. Hasta luego.